En mi pueblo, bueno, eso lo digo en directo, pero en mi pueblo triunfa gimnasia rítmica y hockey. Es lo que todo el mundo hace. De pequeño, luego de mayor ya no. Claro, a los 15 ya te echan de gimnasia rítmica. Claro. Venga, en directo. Amigos que se preocupan por mí, digo, tengo unos amigos que se preocupan por todo, tengo unos amigos que van en su peso en oro, tengo unos amigos que se bajan siempre al moro, me preguntan cuando bajan si quiero alguna cosilla, yo les digo, por supuesto, trate alguna posturilla, me preguntan cuando suben, qué colega, cómo está, me preguntan qué colega, cómo va, les digo, bien, voy bien de whisky, voy bien de todo, voy bien, y que no falte de nada, pa' vivir a tu triple. Ante el amor, para ver la vida color, que para verla marrón, y hasta la televisión. Hola, Shisune. Hola, soy Jaume. Y yo, Isaac. Y estás escuchando De qué va podcast, pero de qué va, ¡pum! ¿De qué va? De lo que nos piden los oyentes. Lo de, ¿y de qué va? Quedado. Sí, pum, me he copiado de Fato Pelirrojo rojo. ¿Y de qué va el de qué va de hoy? Loco. Antes los besos, hombre. Bueno, pues ya que estamos, venga, un beso a Fato Pelirrojo rojo. Me lo has quitado. Ahora me he quedado en blanco, no tengo más besos. Oh. Es que se me ha quejado. Es que el público se ha quejado porque en el anterior podcast dije una patada en la boca a los oyentes. Y claro, ahora mejor no abro la boca yo. Pues un beso a todos, venga. A todos los oyentes. ¡Ay, guapo! Así de los carrillos. ¡Ay, los cojo de los mofletes y ahí, qué guapo! ¿Cómo has crecido, eh? Me acuerdo, te vi, os conozco de que erais así. Desde el podcast número uno, ¿cómo habéis crecido, macho? Joder, no veas. Es verdad, con la tontería llevamos un montón, eh. Exacto. ¿Y tú, Isaac, a quién das el beso? Yo, ¿cómo se llamaba la otra de YouTube? Aquella, la Yellow Melo o no sé qué. Sí, Yellow Melo. Exacto. Ah, te pone, se nota que lo veo cada día, ¿eh? Pues... porque me sé el nombre, lo veo cada día. Sí, si hay que dar besos a youtubers que me ponen, yo qué sé, prefiero darte a la Chusita o a la Boyi. Bueno, la Boyi es lesbi, o sea, Chusita. Qué Boyi, pero le puedes dar un beso igualmente, ¿no? Que sí, pero esto... No, porque si se trata de poner... ¿Esto va de youtubers o de qué va el de caballo? Es verdad, tío, al final nos van a pedir la propuesta. Por cierto, damos la noticia ya de las propuestas. ¿El qué? Ah, es verdad, que dejamos el cliffhanger. Claro. Pues va, dilo. Venga, dila. La gente lo está deseando, el público. Españoles, ¿de qué va? Se está muriendo. Nos quedan pocas fuerzas. ¡Chan, chan! ¿Y el que muere? Muere por falta de personal. Están emigrando la gente que habla en este podcast, entonces cada vez vamos a ser menos. Y antes de que se quede una sola persona hablando en una esquina, vamos a decir, hemos dado un final, que no sabemos bien cuándo. O sea que puede ser hoy o mañana. Entonces a partir de ahora ya no aceptamos propuestas. Porque tranquilos que aún nos quedan como 30 mínimo. Un montón. Esperamos hacerlas todas y si no haremos un 2x1 y cosas así. Como casualmente, hacemos hoy un 2x1, oferta. Vaya, fíjate. ¿Y eso? Oferta de lanzamiento. ¿De qué va el de qué va de hoy? Hoy el de qué va de deportes. Sí, amigos. Sí. ¿Os gusta hacer deporte, oyentes? ¿No os gusta? Me ha asustado. Tú imagínate que los oyentes ahora hubieran contestado, tío. Yo me he cagado por un segundo. Yo cuando he hablado ya me lo he imaginado con un foco, con un cigarro, hablando al micro. ¿Os gustan los deportes, oyentes? Pero haciendo. ¿Te gustan los oyentes, Clarice? Pero bueno, a ver, ¿quién ha hecho la propuesta? Entonces tenemos dos propuestas. Una persona nos ha hecho una propuesta sobre deportes en general y otro sobre si hemos hecho los deportes que hemos hecho nosotros. No, el de los deportes ha preguntado qué deportes hemos hecho en nuestra vida y otro sobre gimnasia en el colegio. Entonces, ¡pum! Vamos a unirlos. Me va a cobrar al final, déjate por el rojo. Porque es Creative Commons y como no nos ganamos la vida con esto. Es verdad, me dijo que los youtubers son para proclamar a cuatro vientos. Además, estamos viendo su nombre cada dos segundos. No, el nombre no lo dice, la J, ¿qué será? Jodido. J hoja, ya te ya te habías recibido la hoja. Secret. Misterio resuelto. Así que bueno, podéis leer las dos propuestas. La primera es de Fernando Juan. Juan, Juan, eres el número Juan. Venga, la leo yo. Hola, soy Fernando Juan en Twitter y por fin me animo a proponeros un tema para el podcast. Hoy me he puesto a escuchar vuestro podcast mientras hacía deporte con mi bici cuando me ha venido una idea. ¿Por qué no hacéis un podcast sobre las clases de educación física en el colegio y el instituto? Esos deportes extraños que sabías que nunca harías más en tu vida y que eran tan denigrantes como divertidos. A mí en particular hice yoga en clase, jajaja. Acaba en J, jajaja. Para terminar, daros las gracias a vosotros cuatro por vuestro podcast, de que vais hoy friki. Gracias. Que habéis conseguido que me enganche a los podcasts, jajaja. Te lo leo tal cual, ¿eh? Un saludo y gracias por el saludo que me hicisteis en un capítulo anterior. El chico listo, dice en un capítulo para que porque sabe que a lo mejor no le llamamos. Me hace gracia que dice, ahora que estoy haciendo educación física, estoy haciendo gimnasia, se me ha ocurrido esta propuesta. Menos mal que no estaba haciendo otra cosa. Exacto. Bueno, estoy seguro que el de la semana pasada, el papel del váter, estaba haciendo otra cosa. Fijo. Pero este no es el único mensaje, ¿no? No, hay otro, que si quieres venga, te invito a leerlo. Pues es un mensaje de Miguel del Mortirolo. Que dice, sí, no, el apellido me ha dejado loco. Que dice, hola, me gustaría que hicierais un podcast sobre deporte. Si alguno de vosotros ha practicado algún deporte, puede contar cómo fue su mejor momento y el peor. Y por qué dejó de practicar ese deporte o si aún lo sigue practicando. ¡Saludos! Acaba así con un saludo. Loquendo. Bueno, pues si queréis empezamos un poco por, como siempre, nuestro recorrido, lista de 20 minutos. 20 minutos, forever. Tenemos ahí una lista de los 10 deportes que más se hacen en España y luego ya todo va surgiendo. El amor. Claro. ¿Qué empezamos? ¿Del 1 al 10? Del 10 al 1. Del 10 al 1, del 10 al 1. Nosotros sois con intriga. Claro. El número 10 dice aquí, dice, ojo, que en España se hace mucho frontón. Será la media, ¿no? Porque como lo hacen ahí... Oye, en mi pueblo tenemos una pista de frontón, ¿eh? Y está llena. Está siempre a petarlo el frontón, es un deporte muy de persona solitaria, pero la gente lo practica. ¿Pero cómo se juega el frontón? Explícaselo a los pobres mexicanos que a lo mejor no saben. Tiras una raqueta, te pones delante de una pared y empiezas a darle hostias a la pelota y ya está, coño. No, pero eso es squash, ¿no? No, frontón, enfrente que tienes, un portón, frontón. Sí, no, aquí hay un fallo, aquí hay un error entre frontón y... ¿Frontón no es lo que hacía la SNAP? Oh, ¿qué dices? Andar hacia lo pijo, el no me acuerdo ahora el nombre, pero frontón, búscate en Google si es que sale. Joder, macho, qué cutre soy. Ah, es verdad, es como... Una pared, le das hostia a la pared. Solo una pared. Sí, el squash debe ser recinto cerrado. Claro, squash son tres paredes, más la atrás también cuenta según como de... Vale, aquí es como si coges el ping-pong, ¿no? Y doblas una mitad, pero en grande. Sí. Quiero hacer eso, sí. Vale. De hecho, si lo haces con ping-pong es frontín, en vez de frontón. Es doteo de frente. Claro. Pues vale. Bueno, siguiente. ¿Qué pasa ahí? Y qué estupendo, que el niño... No sé si ha hecho algo bien o algo mal, porque han dicho estupendo. No sé si va con segundas. Bueno, el número uno dice que hacemos mucha escalada. Esto es hombre, montaña. yo tengo amigos que hacen escalada, ¿eh? O sea que hay mercado. Yo lo más que he hecho es caminar por el campo, aunque sean pedrolos, durante 2 o 3 horas, es lo máximo. Así que fuerza. Aquí por ahora llevamos vacío, ¿eh? Ninguno de nosotros ha hecho ni frontón ni escalada. No subimos la media. En el 8 tenemos balonmano, que es como fútbol, pero con la mano. También tengo un amigo que juega balonmano. Hasta juega. Tiene muchos amigos, ¿eh? Sí, pero que en la liga catalana de este es importante de balonmano. Y se ve, que, oye. Que hay no un amigo pasta. Que también. Esto es handball, ¿no? Handball. Sí. ¿Sí? Forma pija. Llamamos pija. Aquí en Cataluña claro, llamamos handball. No sé si aún jugara. Pero jugaba. Sí, porque en catalán se llama balomá. Balomá. Balomá. Lo llaman como en inglés. Lo chungo de balonmano es el portero. Porque claro, que te chute una persona cerca, bueno, tiene un pase. Pero que venga alguien y a 2 metros te salte encima y ¡Kamehameha! Tiene una pelota pequeñita. Hay que tener tu puta boca, ¿eh? Y te la tiran en tu puta boca. Y sin protección de ningún tipo. Sí. Pero por suerte el 7 es un deporte mucho más tranquilo. Es patinaje. Es algo que no todo el mundo hemos hecho, pero intenté, patinar sobre hielo. Nunca más volveré a intentar patinar sobre hielo. Sí, yo otra vez, una vez. Y iba ahí como estático. Que yo pensé, como me caiga boca abajo, rebano el cuello del de atrás. Muy peligroso. Patinaje sobre hielo. Sí, es peligroso apartarte de la pared. Es que no sé quién coño querría patinar. Es de locos. Hola, hijo. Mi hijo no le gusta el patinaje. No. Pues aquí en mi pueblo se hace bastante patinaje y hockey. No sé por qué en mi pueblo se hace mucho hockey sobre patines. Es verdad que hockey no está en esta lista, ¿eh? No. Ojo, cuidado, en tu pueblo son rarillos. Que apuntas a los niños de 5 a 10 años a hacer hockey y ves a los niños con los palos, que yo he llegado a ver, hostia, se anda que nos mola ver un partido de niños porque se cabrean enseguida. Van locos, los niños van locos, pero en este y en todos los deportes. Y van como 6 niños a por la pelota y a dar palazos como locos. Esto lo comentaba hace poco, que también un otro deporte que no está aquí, esquiando, los niños se vuelven locos esquiando. A la cuña, no, papá. Sí, sí, los ves pasar y tú dices, pero niño, ¿pero por qué vas tan loco, niño? ¿Por qué? Bueno, pues el número... No, 6, iba a decir 5. El número 6 tenemos atletismo. O sea, en general, ¿no? Correr, saltar... El coño de siempre. Pero alguien de verdad... Me voy a apuntar a atletismo. No sé, no conozco mucha gente. Pues yo conocía a uno cuando iba a la ESO. Y en el colegio nos hacían hacer atletismo. O sea, se dar vueltas por el patio. Claro, eso sí, en el colegio. Saltar las vallas, el potro, todo eso. Sí, era como unas mini olimpiadas, ¿no? Sí, de verdad. Pues yo, españoles, debo confesar, suspendí gimnasia en FP. Me hicieron ir en junio, tío. No, en septiembre. Porque no sabía hacer la rueda. ¿Pero para qué coño quiero saber hacer la rueda? ¿Me ha servido en la vida? ¿Vosotros habéis tenido que hacer la rueda? Sí, a veces. Solo cuando te disparan. Claro. A veces vas por la calle, te disparan y dices, hostia, voy a escapar haciendo la rueda. Muy triste, ir yo ahí solo en septiembre, ahí... Mi madre me lleva al cole y yo, hola, voy a hacer el examen de gimnasio. Me deja yo. Una. Entré, yo le digo, ¿puedo ensayar? Porque ya te aviso, no me sale todavía. Me quedé yo solo en el gimnasio ahí haciendo el gilipollas, dándome hostias. Y aprobaste tanto... por pena y porque nadie más te vio, ¿no? Claro, y entonces entró, lo hice, le hice mal. Ni el pino ni la rueda esa de las narices. Y entonces me dijo, te voy a probar. Porque veo que estás esforzado, está ahí una hora de la que te pego. Y yo pensando, y porque el resto de notas tengo un notable, ¿no, cabrón? Como me suspenda por gimnasia. Yo debo decirte, Sune, que yo tampoco sé... Yo aún no sé hacer lo de la rueda esta. Normal. Pero a mí no me suspendieron. Yo hice mafia. Yo hablé con el profesor. Yo le dije, oye... No hiciste el pardillo como yo. Yo le dije, oye... Oye, ven pa' aquí. ¿Tú qué estudiaste? Y me dijo, hostia, historia. Bueno. O sea, que has hecho estudios... Has estudiado historia y mira dónde has acabado, ¿eh? Haciendo la vuelta a los niños, ¿eh? Lo hiciste llorar. Yo le dije, hijo de puta, ya me has humillado bastante, ¿no? Ya vas a conseguir que nos follen todo el instituto. Oye, apruébame. Y reflexionó y me aprobó. Es que soy profesor de gimnasia. ¿Follaste? Me aprobó. Por ejemplo, mi mujer es profe, ¿vale? Es tutora de los niños de 6 años y 7. Y entonces, bueno, o 10, no sé. No dirá de edad, por si acaso me equivoco. Entonces, no sé qué problema hay ahora con la Generalitat, que quieren echar un profe, pero no pueden ser los especialistas. O sea, ni inglés ni gimnasia. Y el resto cualquiera. Entonces, si luego faltan tutores, van a meter a uno de gimnasia de tutor. Y yo digo, pero a ver, y no puede ser al revés. Un profesor cualquiera puede ser de gimnasia. Yo he hecho gimnasia y es ponerte ahí con el pito y, venga, dar vueltas. Ahora, el no sé qué de Gauss. Y pi, y corres pi, y pi. Y como mucho haces dos pruebas con nombre de profesional al año y el resto... Y si no dices, hoy partido de volei. No. Tú has abierto una puerta que no se llamaba la no sé qué de Gauss. Se llama la Kurznavet. ¿En qué consiste eso, la Kurznavet? ¿En qué consiste la Kurznavet? Es la prueba que una vez por trimestre se tiene que hacer. Obligado por la Gene, o eso me dijeron. Es la muerte. Que es cuando ves al profesor de gimnasia venir con un cassette. Dices, ahí ya tiembla, tío. Tiemblas, pavo. Y ves que el tío busca un alargo y dices, hostia, que no lo encuentre, pero no lo encuentra y enchufa el cassette. Y dices, ¿para qué tiene un cassette? Para poner una cinta donde solo se oyen pitidos. Cinta diabólica. Pip. Pip. Es verdad, el Mubago ni siquiera es capaz de mirar el reloj y pitar el... Final periodo U. Es verdad. Final periodo U, tío. Qué asco me da. Y luego el pito es cada vez más cerca. Que en castellano es fin del primer periodo. El primer periodo, pero que el hijo de puta, tío, hasta cobró el que hizo los pitidos esos, tío. Que es indignante. El mío se lo pirateó. Yo vi su cassette y era pirata. Pero bueno. Y los niños lo que tienen que hacer es ir corriendo a la vez que suena el pitido. Porque eso, esto es un poco incierto. Pero tienes que llegar, pitido, volver. Pitido, ir. Pitido, volver. Pitido, ir. Y se va acelerando. Y eso, ¿quién aguante más? Hasta que mueras, es hasta que caes, que pues, es la putada de esto, que es pues hasta que te mueras. ¿Sabes qué? Al cabrón este que me quería suspender por hacer la rueda, y yo quedé el segundo, y luego el primero era el que siempre iba a fútbol ahí todos los días, y yo el segundo ahí sacando la lengua, y pip, pip, pip, pip, pip. 14 hasta minutos. Le dije, ¿qué hago con mi vida? Si solo quedo yo y otro, ya he triunfado. Sí, sí, que te miras y ves que las tías ya se han cansado, se han mareado de mirarte. Dices, no, estás solo ya, estás solo, dices. Estás solo, que estás ahí, que hasta estás presumiendo, me están ahí mirando y mira, y no hay nadie ya, solo está el profe. Sí, sí. Y yo lo máximo profe... llegué fue al periodo 14 o así, que era ya... que ya sangrabas por la boca, ¿sabes? El 14, tío. Que a partir del 9 aprobábamos. Y luego había el otro de dar vueltas eternamente a la pista hasta que, no sé, era como un Royal Rumble, el que sobreiba es el que gana. Sí, sí, sí, era terrible, ¿eh? La Kurznadet, yo realmente es anticonstitucional y va contra los derechos humanos. Tú, yo me imagino un Guantánamo que debe ser un método de tortura. Porque luego viene el post-clase. O sea, ¿alguien se ha duchado en gimnasia en el cole? Coño, tío, yo tenía mates después. ¿Cómo te vas a duchar? Es que primero, es que estoy seguro que la única persona que se habrá duchado después de clase de gimnasia ha acabado en pelotas porque le han robado la ropa. Seguro. Claro. Porque después teníamos mates. Pobre profe de mates. Cuando hacía salir uno a la pizarra, ya no volvía a pedir a otro. Decía, qué pestazo. Pero a ver, pero... un poco de cabeza, señores. En mi instituto las clases de gimnasia eran a última hora siempre. Sí, pues para que tú sudado te fueras a tu casa a ducharte. En el mío eran a las 7 de la mañana. O sea, qué puta gracia. Llegar a las 7 de la mañana, ponerte a correr y luego estar hecho polvo todo el día sudando como un cerdo. No, no, esto es verdad. Los ponían para el final, pero yo siempre pensé que era para que el profesor de gimnasia se escaqueara antes. Porque el tío los últimos 20 minutos no los hacía y ya se iba para casa, ya fumando un pico. Decía, bueno, partido de fútbol. Sí, ven. Luego dejar la pelota ahí dentro. Sí, dejarlo en el cesto. A ver. Y veis que se iba con una alumna. Y dices, qué raro. Un momento. Pero siempre rumores, ¿eh? Siempre rumores con el profesor de gimnasia. El mío también había. No, el mío estaba confirmado, sí. Pero se estaba casado con una ex alumna. Pero bueno, se conocieron cuando tenían más o menos la misma edad, o sea, tampoco. Con Franco esto pasaba. Pero bueno, el número 5, ¿qué tenemos en el 5? En el número 5 tenemos ciclismo. Yo ya no sé si es que cuenta. Tocado de sí el atletismo, medio podcast. ¿Sí? El ciclismo contará a los profesionales o la gente que va con maillot, que está por aquí por medio de la carretera, te dice, tengo derecho a ir por aquí. Y dices, sí, pero no de 20 en 20. Que no conozca a mucha gente que haga ciclismo. Hostia, en mi pueblo hay, o cerca, en la proximidad de mi pueblo, hay un ciclista, ojo al dato, le falta una pierna y un brazo. Y va toda puta hostia. ¿Cómo? O sea, en tu pueblo hay un tío que va en bici y le falta una pierna y un brazo. Sí, o sea, no. O lo que es lo mismo, solo tiene un brazo y una pierna. Es un crack, y siempre es del mismo lado, y digo yo, ¿cómo no pierde el equilibrio? Pues fuera así en diagonal, ¿no? Pues. Ah, y encima le falta la pierna y el brazo del mismo lado. Sí. Y va toda leche. Bueno, por un lado lo ves y está fibrado, por el otro no lo ves. No hay nada, claro. Hijo de puta, tío. Pero va toda hostia. Por un lado lo ves ciclado y por otro dices, ¿cómo puede estar aquí en ti? Porque no le faltará un brazo, o sea, tendrá el muñoncito, ¿no? O sea, no puede, tiene nada. Le cuelga la manguita del maillot ahí volando. Surcando el viento. Y yo digo, la bici será el freno será el de atrás, como si al de adelante a esas velocidades. Yo pienso una cosa, si se cae, se tira del lado donde no hay nada, coño, está ganado. Pobre chaval, a lo mejor lo ha perdido de ciclista. Nada. O sea, iba pedaleando con solo una pierna. Iba muy deprisa con su mayor. Es fuerte, es que me lo estoy intentando imaginar y es muy rocambolesco esto. Sí, crack. O sea, lo chungo es el primer paso, ¿no? Y tener que coger ahí el impulso, pues luego ya es rodar. Pobre hombre. Muy chungo, muy chungo. Espero que no nos escuche. Oye, es un crack. Sí, estoy intentando mirar en Google a ver si sale, pero... Hablando así del hombre de un brazo y una pierna en bici. Sí, sí, he buscado eso. En atletismo hay uno en mi pueblo que este tiene todo, ¿eh? Pero siempre hace footing con un palo. Sí, con un palo. Y está ahí todo cuadrado, va corriendo con un palo. Y yo digo, a ver, una de dos. O lo tienes, porque esto lo pensa muchas veces cuando voy a hacer footing, que estás luego hecho polvo y dices, y ahora te viene un perro a morder. ¿Qué haces? ¿Te dejas? O no tienes fuerza, o lo escupes. Pero claro, este hombre ya tiene el palo de seguridad. O bien es de estos que hace relevos y ya va ensayando para tener la forma de la mano. No entiendo, no sé por qué lleva ese palo. ¿Pero cuán de grande es el palo? ¿Qué mide? ¿Un metro el palo? Claro, es como... los... ¿De pastor? Hombre, es tamaño como los de la tele, los de los relevos. Ah. No sé, 20 centímetros. Ah. Bueno, yo lo dejaría ahí. Como si fuera el palo del Daredevil. A ver si es que no es Daredevil. O sea, que es ciego. Tenemos un ciego que hace... que corre. No sé, tío. Tiene esa gente muy rara en tu pueblo. Bueno, el número 4. El número 4, ¿te parece raro? Es tenis. Bueno, ¿quién más que menos lo se ha hecho? Tío? Hombre, yo he jugado dos veces a tenis. Me gusta más squash porque la pelota no se va muy lejos. Sí, el tenis es jodido, ¿eh? Pues el tenis pro no está mal. El tenis pro, cuando tienes un saco de pelotas y dices, bien, vamos bien. No con eso de jugar con dos pelotas y decir, ay, se ha perdido una, espera, tengo que ir a buscarla. ¿No? Eso es de pobre. Y si no, te vas tú con los amigos, venga, vamos a hacer tenis, sí, y las chicas dicen, nosotras también vamos. Y entonces dices, yo quiero jugar, venga, un chico y una chica. Eso es lo más aburrido de la historia, tío. Tú haces... ¡Ah! Y bota 5 o 6 veces y ves que coge la raqueta así, la tira para arriba como si estuviera tirando, no es por ser machista, una sartén con una tortilla y no le da la bola. Y tú dices, Dios, es la décima bola que falla. Que suba a red y ya está. Y luego dice, venga, ahora me toca a mí sacar. Y ya te puedes ir al bar y ya te avisarán cuando la ha dado. Buenas experiencias de jugando a tenis. Sí, muy divertido. No todas, no todas mujeres. Estoy seguro que tú, oyentes, juegas de muerte. No. Todos sabemos que nuestras oyentes juegan al número 3, a voleibol. Hombre. Un deporte muy de macho. Sobre todo ahora que me parece que la selección española de voleibol les han puesto la ropa así ceñidita. Nada machista tampoco. No. Para nada. Y los pantalones bien para arriba, que se le vean los cachetes. Nada machista. Nada. No, es que ¿dónde está el problema? Es que no lo sé. Que lo pongan también a los tíos, que no lo miraré. Es que cada uno lo suyo, ya está. Los tíos hacen voleibol y playa. Bueno, y las tías también. Bueno, a ver, voleibol supongo que incluye todo. El voleibol se tiene que practicar en arena, si no, no mola. Voleibol se hacía en gimnasia también. Hoy que hacemos voleibol. Y yo siempre me apuntaba porque estaban todas las chicas. Y además es bastante fácil así en el colegio. Tú pones la mano así pegada a dos manos, le das con el antebrazo y con ese toque le das a todas. Eso, si llegas a casa, que pareces un yonki así todo rojo de ábrete. Sí, y yo me chuto. Es verdad. Ahora estoy pensando mal. Te da posición, ¿eh? El dedo gordo dentro de la palma y dale. Es verdad. Pero bueno, el número 2 también lo hemos jugado todos. Sí, baloncesto ya es más típico. Yo imagino a Jaume, que es un experto en baloncesto. No, pues yo de hecho a mí me gustaba mucho el básquet y antes jugaba mucho, pero me hice 3 esguinces y dije ya, paro. Es verdad, baloncesto, yo me dicen baloncesto y me imagino la capsulitis. Todo el mundo tiene capsulitis. Es verdad. Baloncesto. Es que es chungo, se te mete así el dedo para adentro y algo pasa por ahí, se hincha. Saltas, caes mal, no sé, te tuerces el tobillo y... Por cierto, a todos los que oigan podcast, seguro que muchos escuchan los Danko, ¿vale? Pues en YouTube hay un vídeo de Sam Danko pegándose un mate y no llega a la canasta y se cae de nuca para el suelo. Es muy divertido. Pero es como lo de vídeos de primera, después sobrevivió o... Tenemos que lamentar su muerte. No sé, está repetido varias veces la cámara y todo. Murió varias veces. Yo jugaba a básquet, sí, aquí en la calle. Tampoco es que sea el colmo de bueno. Bastante malo, pero bueno. Es divertido. Y en el número 1, el deporte rey. No, fútbol. La Champions. Todo Kiski juega fútbol, mal o bien. Es decir, también me acabo de acordar de una cosa. En mi pueblo somos muy crueles. aquí teníamos una liga de chavales, ¿no? Saltábamos el call el fin de semana, pero no te hablo, saltábamos 10 personas, saltábamos 50 chavales la valla del cole. ¿Mm? Y luego venía la policía y 50 chavales que salíamos corriendo para atrás. Claro. Y pues no hacíamos ningún mal, solo jugaba a la pelota, pero bueno. Y había un entonces hacíamos equipos, ¿no? El que era más bueno, pues era el equipo del Alex, porque el Alex era el bueno. El equipo del Robert, porque el Robert era el bueno. Y había no, lo uno. Lo bueno era cuando nos poníamos todos en la pared. Exacto, a elegir. Los más buenos se iban eligiendo, ¿no? Entonces, si te quedabas el último, tío, es que eras un paquete y que te cogían ya por pena al final de todo porque eran los últimos, ¿sabes? Es verdad, yo era de esos, ¿eh? Y cuando pensabas que... a veces había alguien en tu clase que decías, hostia, el pringao este no lo cogerán. Y lo cogían antes que a ti. Y decías, mierda. ¿Qué está pasando aquí, sabes? Y el día que te cogen el primero, sales ahí... Estoy ya, es que creo que no voy ni a jugar, porque ya soy el bueno. Bueno, pues había uno que era el equipo del Rafi. Ojo al dato, el equipo del Rafi tenía un portero. Chaval, no sé qué tipo de enfermedad tenía, porque no quiero equivocarme del nombre, pero no podía caminar bien y tenía hierros en las piernas, en los brazos, y no tenía hasta el cuello de milagro. Total, caminaba así de lado como un muñeco de estar talado y lo ponían de portero. Y lo ponían de portero. Entonces, claro, tú ibas ahí, ibas a chutar ahí, ¡ah! Y ves, escuchabas. ¿Hacías chuto o no chuto? Entonces te la quitaban. Claro, te creaba ahí un momento de hostias. Claro. Sí. Pero entonces claro. Hubo uno que era un cabrón y decía, pues me la suda, que lo quiten, que no lo pongan de portero. Y entonces decía, yo voy a chutar fuerte y encima al hombre. Llegaba y pum, y el chaval, claro, se las paraba todas porque iban a por él, y pum, pum, y todo lo de su equipo, eres bueno, eres bueno. Y la ahí, qué cruel, tío. Y un día estábamos jugando y llega el chungo del pueblo. Y pum, salta la valla, va corriendo ahí con el cigarro, en medio del partido, todos ahí, y le hace a mi amigo, pum, lo tira al suelo y le empieza a pegar. Y todos, y llega otro que estaba loco, que iba con nosotros también. Se pone encima y empieza, ¡puta mierda! Tish, tish, tish. Empieza a pegarle hostias al chungo del pueblo. Y el otro ahí, ¡ay! Y pensándose que estaba defendiendo al otro. Y dice, ¡has interrumpido el partido, cabrón! Pégale si quieres, pero fuera, ¿no? Sí, fue muy heroico. En plan, ¡espérate fuera! Qué bueno. ¿Qué más? Ya está, tío. Está 20 minutos, así que antes sí, las listas están. Sí, me apunté de fútbol en equipo. He llegado a hacer un entrenamiento. Fui tope feliz. Mi amigo siempre había jugado a fútbol y me dice, venga, este año te apuntas conmigo. Venga, vamos, Yo durante un año jugué a fútbol de este fútbol sala. En el equipo del cole. Y quedamos terceros en una liguilla y pudimos acceder a una liguilla superior. Y jugamos contra el Barça. Joder. De fútbol sala, que nos metieron 4-8. Pero 4, no está mal. Pues sí. De fútbol sala sí que he jugado yo aquí, de estos comerciales que se lo han montado los chavales. Jugaba 5 años así. Y al final hicimos un equipo bueno, en el que yo era el único malo. Y casi ganamos todo. O sea, quedamos en todos segundos. Porque los otros eran unos cabrones y ganaban a todos. Entonces, un día me dice este, vamos a jugar, pero en lugar del Palau, está el Palau bueno y el Palau Nova, que es el Palau malo. Vamos al otro Palau. Total, que voy yo ahí, todo feliz. Y el primer entrenamiento, una matada que te cagas. Del palo que luego estaba aquí en casa, unas agujetas. Y entonces estaban dando un partido en el que España perdió de una paliza. Y yo me levanté del sofá y dije, ¡bah, esto es una mierda! Y me cogieron rampas desde el cuello hasta la punta del dedo de los pies. Empecé a llorar como un loco. Y baja mi hermana y dice, ¿qué haces? Mira la tele, me mira. Es un poco exagerado, solo es fútbol. Y yo, ¡no es eso! ¡Qué malo, una rampa! ¡Para 10 rampas! ¡Qué pringao! Ya no volví al día siguiente, dije, joder, yo no vuelvo ahí. Ay, ¿y qué más? Así que no pude jugar. Porque encima, es verdad, no, eso fue en el segundo entrenamiento. El primer día que llegué me dicen, venga, tenemos amistoso, casualmente. Venga, ponte a jugar, a ver cómo juegas. Y me equivoqué y se la pasé al rival y metieron gol en mi propia puerta. Muy bien. Nada más salir. Muy bien, bravo. Pero vale, vuelve al banquillo, ya sabemos qué nivel tienes. Gracias por participar. Serás el que se quede último en la pared. Exacto. Tenemos por ahí un mocho, el lado al lado está en su río. ¿Y deportes de colegio no jugabais al pichi? Hostia, que era el Pine Pichi, me suena. Pichi, pues que cogía el balón de estos de fútbol, pero estos de plástico, que no duelen, ¿sabes? Y entonces, era como el béisbol. Como el béisbol, pero se jugaba con una pelota gorda. Ah, y chutabas. Es verdad, claro, no chutabas, se lo tenías que dar con el brazo. O chutabas, ¿eh? Había alternativas. Sí. Aquí había alternativas. Y luego se jugaba al sopapo. Que era lanzar la pelota arriba, eso mola un montón. Lanzabas la pelota, era so, pa, y entonces el que hacía el po tenía que lanzar, que tenía que darle una hostia a la pelota para lanzarla contra alguien. Entonces, si le daba a ese alguien y ese alguien no cogía la pelota y se le caía al suelo, todos le tenían que dar collejas. Era cruel, iban a por el pringao, sí, sí, a darle entonces, a la cara. Entonces, a la tercera vez que alguien la cagaba, pues le hacían el túnel, que es que se ponían todos en la pared así, con las manos apoyadas en la pared, haciendo un túnel por debajo de los brazos, y entonces el que había brincado tenía que pasar corriendo por debajo mientras todo el mundo le daba sopapos. Que era gracioso, porque cuando jugabas al sopapo, jugaban 7-8 personas, pero a la que había un túnel, de repente todo el colegio, ¿sabes?, se ponía en la pared, y dice, hostia, ¿de dónde ha salido tanta gente? Anda que no molaba eso. Es verdad. Anda que no había nada. Las collejas se convertían en rodillazos. Sí, en rodillazos y en patadas y en todo. Era lo más. Sopapo. También en el cole hacían badminton. Y otra cosa parecía badminton, que era, o sea, era como béisbol. Y la pelota era una goma con pluma como badminton. Entonces era todo más lento. Y le dabas con el bate de béisbol. Béisbol, deporte absurdo que no entiendo. Nadie nunca ha entendido el béisbol. Hay un cuadrado, un tío tiene que darle antes de 3 veces, y luego la tira, y si la coge en el aire has perdido. Y si no, pasas otra base. Y si la tira fuera, todo el mundo hace ¡eh! A menos que estés en el béisbol solo sirve para que las pelis americanas puedan decir, pues yo antes de servir al servicio militar era jugador profesional de béisbol. Y para decir, papá, mi papá no ha venido a verme. Mi papá no ha venido a verme al partido de béisbol. Y luego, ¿y rugby qué? ¿Eh? Señor americano que estás escuchando esto, ¿de qué, cómo coño va el rugby? A correr, y cuando te tiran al suelo, te quedas ahí en la yarda. Y luego baila. No, da igual. Lo único importante del rugby es que has de ser el quarterback del equipo. Si no, no molas. y que puedes anotar en el último segundo. Que eso siempre es bonito. Hombre, eso hasta en los partidos de básquet de las películas. Último segundo y cámara lenta. Es verdad, entonces me pregunta cuál ha sido nuestro mejor momento. Y el peor. ¿Cuál ha sido vuestro peor y el mejor en deporte? Hostia, yo he hecho natación. Es verdad que yo tengo más lista. Espera, chavales. He hecho natación y he hecho judo. Entonces yo judo, loco. Sí, de pequeño llegué hasta cinturón amarillo. Y mi mejor momento, ojo al dato. Mi mejor momento fue cuando en la tercera clase llega mi madre y me dice: a ver, ¿qué has aprendido, niño? Y era pequeño, tenía 7 años. Y digo, le diste una patada a tu madre y te fuiste corriendo. Digo, sé tirar barriendo. Y entonces dice mi padre: te doy 100 pesetas si tiras a tu madre barriendo. Y hago, what the fuck, y la tiro al suelo. Tuvo hecha polvo un par de días. Pero eran 100 pesetas. Y siempre mola, tío. Es por mi mejor momento. Lo vi a cámara lenta y ¡ah! Win delante de mi padre. Pero judo, eso es de loser, tío. Yo hice taekwondo, que es de gente racional, hombre. Si sabes lo mejor de todo de hacer judo, que tengo alergia al polvo. Y claro, cuando caes en la loneta esa, haces ¡puf! Y nadie la limpia. Por eso ganabas, no querías caer. Es que pasa que en mi pueblo era muy raro. Luego descubrí que realmente para conseguir cinturones hay que hacer torneos y ganar. No, aquí todos, cada año subíamos un cinturón. Era muy falso. Claro, para que siguieras pagando. Esto está listo, esto está inventado. Esto todo lo han inventado. Y eso. Y en natación mi peor momento fue... había una chica, que por cierto ahora es amiga de mi mujer, y estaba yo ahí, yo mirándola y oh, qué guapa esa, qué cuerpo tiene, me ponía siempre detrás de ella para tirarse. Y entonces eso que le estás mirando a la espalda y ves un zoom, tum, tum, tum, un granaco lleno de sangre que se acaba de reventar y se tira al agua, y luego el profe: ahora tú. Y yo no, así, por favor, vaya tela. Exacto. Pues yo me acuerdo la primera vez que cuando jugaba fútbol sala, que me apunté porque en el colegio me quería apuntar a básquet, pero no había, de chavales de mi edad que hicieran básquet no habían, y me tenía que ir con los más pequeños. Y entonces no molaba, porque entonces ya era demasiado grande yo. Y entonces me tuve que apuntar a fútbol. Y mi primera posición fue de portero, porque yo me acababa de operar de los uñeros, de los pies, y claro, no podía chutar fuerte ni nada de eso. Entonces, pues portero. y me acordé siempre que el primer entrenamiento fue: venga, vamos a tirar una ronda de penaltis y que el Jaume se los pare. Pues en la primera pelotazo me dieron en toda la tocha. Me acuerdo que me desmayé, ¿sabes? Que no recuerdo ninguna que me haya desmayado más veces en mi vida. Pues me desmayé, me desperté con toda la nariz sangrando y vi toda la gente encima: Jaume, estás bien, estás bien. Y yo, ¡ah! El deporte es muy malo, deporte muy malo. Yo en el fondo, en esta liga de fútbol sala comercial, me dieron en un ojo, el ojo abierto. Me quedé ciego de un ojo durante varios minutos, no he ido nunca al médico y desde ese día me duele el ojo, y hace ya 10 años. Vaya. Y veo y a veces veo un poco doble, o sea, el deporte es malo. Pues podría ir, ¿no? Al oculista, no sé, digo yo. No, ya he ido a cabo de mucho tiempo y me han dicho que sí, que está jodido el ojo, que no enfoco bien a veces. Y yo creo que fue ese día que me quedé ciego totalmente. Entonces yo me quedé ciego, fui al banquillo en plan, cambio, me siento y me dicen, corre, sal, corre, que uno se ha lesionado. Y yo otra vez salí a jugar con un ojo solo. Era joven y no quería ir a los médicos. Que no sé, que no tienes huevos. Ahí. No le daba importancia, decía, ya me curaré. Si lo ves, no se cura solo. No. Yo por eso, para concluir, yo no recomiendo a ningún oyente que haga deporte. Yo creo que el deporte es malo y es una cosa que tendría que estar prohibida. Que se quede en casa jugando a los videojuegos, mejor. Practicando sexo, da igual. Seamos sedentarios. Viva el sedentarismo. Sí, pero yo creo que es más, yo creo que un mayor porcentaje de nuestros oyentes tiene más posibilidad de quedarse en casa jugando videojuegos que de quedarse en casa practicando sexo. Sí. ¡Wow! Lo que acabo de deciros. ¡Wow! Yo les envía un repli todo el día diciendo, Jaume es un cabrón. Jaume, cabrón, saludo al campeón, pero ¿esto qué es? Lo que acabo de decir, que sois unos frikis, unos pajilleros. Gordo, que estoy lleno de granos ahí con la gafa. Y que también os oyen chicas, muy guapas, ¿no? No, también tienen granos, aunque se los maquillen. Que no nos engañen, ¿eh? Que los enseñen. Embauquen, ¿eh? Bueno, que no, que son los mejores, los más atléticos, los más cachas, los más... mucho sexo, mucho podcast, mucha policía, poca precaución, un error. Y nos vemos la semana que viene. Y nos vemos, no enviamos el email porque ya no aceptamos propuestas. ¡Oh! Es verdad. Pero aceptamos agradecimientos y cosas de esas. Pero podéis seguir escribiendo en los mensajes en el blog, que bueno, uno parar. El blog va a tope, ¿no? Sí. Y claro, ¿hay un mensaje que es digno de leer del último podcast? Hay mensajes de los dos últimos. En el último leímos algunos que no se grabaron, así que están aquellos, y los del último hay alguien que escribió. Condesa Edia. A ver, escribió. El último va a sección comentarios. Escribió Condesa Edia diciendo algo. Dijo, no, en el último. No, en el de Fallas. En el de Fallas, vamos a ver. En el de Fallas dijo: modo castellonense indignada on. Que no, que las gallatas no se queman, pesados. Ya está bien con el tema de quemar las gallatas, que son feas, pero no tanto. Cuando veis la canción que no era el himno fallero en el de Valencia, creía que os referíais a esta. Y hablando de la Virgen de los Desamparados, alias la Chaperuleta, que viene a ser la jorobadita, no sé si conoceréis esta canción. Prepárate el pañuelo, que es un drama. Pues... pues no sé. La ponemos, ¿no? No lo dijo Chucky. O sea, el podcast... O sea, es de los podcasts más reales que hemos tenido. Y hablando con conciencia de lo que hablamos. Sobre todo porque no lo dijimos nosotros. Bueno, ponemos la canción de la jorobadeta esa para el final del podcast y ya está, y nos despedimos. Venga. Yo quiero despedirme también de Arianeta. Aquí un beso. Adiós. Yo soy Sune. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y al nino de mi embeleto, tú lo vististe de amor. Como muñeco de folio, me quemaste. Y al despuntar la mañana, me dejaste. Y Valencia vio mi pena, pedí por tu pecado. Y a la Virgen santa y buena de lo desamparado. Me olvidaste. Y aunque grité no te vayas, me quemaste. Como un muñeco de pana.